Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ya que no vamos a hablar de música, en la segunda parte del programa seguramente sí, pero en este caso tenemos como invitado a Pablo de la Carrera y a su novia Marina, que el apellido no me sale muy bien, y ella me dice que no va a hablar, pero tenía que decir porque está aquí con nosotros en esta santa casa que es Radio Crash. Pues bueno, vamos a hablar de una noticia que justo hoy ha saltado a la prensa, la destitución de la gerente de la OSPA, que durante el transcurso de los últimos años, pues bueno, ha habido bastantes problemas, ¿no? Por eso voy a empezar una pequeña introducción, después ya hablamos directamente con Pablo, que ha sido el afectado de los famosos ceros de las oposiciones que hubo este año y que, bueno, fue bastante escandaloso, salió en todos los medios de comunicación, no solamente en los asturianos, sino también en los nacionales. Entonces voy a hacer esta pequeña cronología, pero antes vamos a saludar a Pablo. Pablo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Ah, muchas gracias a ti. Pues bueno, vamos a cualquier cosa, que si me quieres interrumpir me lo dices, ¿eh? Porque voy a empezar un poco lo que es la cronología de una destitución. La destitución de la gerente, podría ser una ópera esto. Bueno, pues vamos a empezar. En el 2018... los músicos, en junio, reclaman por mayoría la institución del gerente y director. En aquel momento era Rosef Milanov, es, ¿no? Así como se llamaba el director. Sí, Milanov. Y Ana Mateo se llama la exgerente. En mayo del 2021 se la acusa a la gerencia de estafa procesal y falsedad documental por parte de músicos, de profesionales de la OSPA. En este caso, pues bueno, sentencia firme, salió inocente, pero bueno, esto fue un suceso que fue bastante también conocido, que salió en los medios de comunicación y, claro, problema grave dentro. En este año se conciertan algunas oposiciones internas de una forma sorpresiva y varios músicos obtienen un cero. Bueno, pues también, como decía anteriormente, todo un escándalo por parte de la sociedad asturiana y por lo menos los que amamos la música clásica, porque si hay un buque insignia de la música clásica en Asturias es la OSPA, ¿no? Que es la Orquesta de todos los asturianos. Pues hoy, 18 de noviembre, se destituye a la consejera Ana Mateo y vamos, claro, es que hay un informe técnico por parte del Principado hablando de un auténtico caos en la administración de la OSPA. Hoy opacidad en los contratos, bueno, un montón de cosas que se dicen. Naturalmente la gerente, Ana Mateo, está de baja, esperemos que se mejore prontamente, que así se podrá defender, me figuro, de este tipo de cosas. No sé si acabará yendo a los juzgados por que no está de acuerdo en este despido. Entonces ahora mismo vamos a hablar con Pablo y que nos explique exactamente cómo fue el tema, las oposiciones, que yo creo que fue, de lo más pronto que pasó con ella. Buenas, muy buenas noches. Dime, Pablo, ¿qué os pasó exactamente? Pues nada, en primer lugar, de nuevo, agradecerte una mayor difusión de lo que llamaría la barbaridad de los ceros. ¿Qué pasó? Que el 27 de mayo celebramos la primera prueba del proceso de estabilización, que supone que es un proceso para la gente que lleva ya muchos años trabajando al servicio de, bueno, en este caso de la OSPA, pues que tenga la posibilidad de ratificar la plaza y a entrar y hacerse fijo, ¿no? Uh-huh. Yo en mi caso llevo ya casi 9 años de interino. Como bien has dicho, nosotros reclamamos la plaza a nivel judicial y al final se nos desestimó. Éramos 5 compañeros de aquella y entonces al final pues entramos en este proceso de estabilización y sorprendentemente salimos con una calificación, dos compañeras y yo, con un cero. Entonces, evidentemente, nos quedamos, o sea, qué cara se nos pone después de recibir un cero del presidente del tribunal y 3 miembros del tribunal que encima eran compañeros nuestros. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Hicimos un recurso, evidentemente, de todas las cosas que habían, que no nos parecían que habían sido correctas y han respondido desestimando el recurso que interpusimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos ha llegado aquí un súper documento jurídico intentando justificar lo injustificable, claro. Que, bueno, aprovecho también a mandar un abrazo a mis dos compañeras que están en una situación, como te puedes imaginar, nada agradable. Una de ellas ya cogió una excedencia y la otra estuvo varias semanas de baja por causa de esto. Ahí queda mi abrazo. Bueno, lo que te contaba, que nos ponen un cero en un proceso de estabilización cuando en las pruebas que hicimos para entrar a la orquesta nos pusieron un 7, había que tener un 7 para entrar en bolsa sobre 10. Te estoy hablando cuando yo hice la prueba hace ya 10 años. Uh-huh. Y entonces, ¿porque cuánto tiempo llevas en la OSPA? Sí, ahora mismo interino 9 años, colaborando con ellos ya estuve 2 años antes. Porque lo que dice la norma es que a los 3 años puedes ya pasar a ser fijo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros fuimos a interpusimos un proceso judicial para solicitar la plaza, pero al final no se nos fue denegado. Ya. Entonces, como te iba diciendo, yo mismo, habiendo trabajado en Malasia, una orquesta donde se presentaron 5.000 músicos de aquella en diferentes sitios de Europa y del mundo, en Nueva York hicieron audiciones, en Ámsterdam, en Berlín, en Japón, en Tokio, en China también, hicieron plazas para una orquesta nueva a nivel mundial que organizaba y patrocinaba Petronas. Y yo mismo, que fui candidato, fue mi primer trabajo en una orquesta profesional. Pues claro, tengo una trayectoria, he trabajado en 6 orquestas españolas, diferentes orquestas sinfónicas, y en mi vida he tenido yo un problema con ningún compañero, ningún director, ningún gerente. A nivel profesional yo creo que siempre he funcionado como, me repito, ¿no? Bueno, es que igual algún oyente no sabe lo que es tu currículum, pero es impresionante. Yo lo leí, o sea que no eres un cualquiera. O sea, muchas gracias. Nada. Entonces, además de eso, hemos sido ovacionados en diferentes conciertos de cámara, en conciertos sociales. Hemos pasado siempre toda la parte de las evaluaciones de la carrera profesional. Por eso que tenemos considero que tenemos una capacidad sobradamente acreditada. Uh-huh. O sea, no hace falta que yo venga aquí con el violín a tocarte ahora una serenata, porque yo tengo grabado varios discos, he grabado con Naxos, tengo mi canal de YouTube donde se me puede ver tocando. Entonces, claro, que te pongan un cero es como humillarte. Entonces, bueno, a ver, Pablo, está claro que es una humillación. Esto huele a revancha más que otra cosa. Claro. Y entonces, encima, que es una estabilización que hemos concurrido tocando pasajes que tocamos normalmente en la orquesta, ¿sabes? Claro. Que estamos continuamente tocando esas sinfonías de Beethoven, estamos tocando Strauss. Bueno, de hecho, estas 2 semanas estamos con la ópera, como bien sabes, de Arabella, ya hablaremos de ello, de Strauss. Entonces, claro, yo me presenté con el violín, no me presenté con una zambomba ni con el clarinete, con todos mis respetos a estos instrumentos, pero claro, pasajes que habitualmente tocamos y que se interpretan en nuestro repertorio, ¿cómo es posible que haya pasado eso? ¿Sabes? Entonces, si tienen la desfachatez de ponernos un cero, pues que tenemos además un cero en todo, Enrique, en la desestimación del recurso nos dicen que tenemos un cero en afinación, un cero en precisión rítmica, un cero en musicalidad, un cero en estilo, un cero en sonido. O sea, que tienen que evaluar varias facetas de nuestra forma de tocar. Sí, como si voy yo. Y entonces, claro, y luego lo que dicen en el recurso es que si hemos tenido mal día. Entonces yo me pregunto, ¿un mal día los tres músicos profesionales hemos tenido mal día? Entonces ahí es donde, claro, ya empiezas a hacerte preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Y es donde, claro, queremos respuestas. Le pedimos a la consejera que nos dé respuestas, que se reúna con el tribunal y que por favor pregunte qué ha pasado, que cómo es posible que a músicos profesionales que llevan tanto tiempo trabajando en la orquesta, que les hayan puesto un cero. ¿Sabes? Y todo esto un 0 sobre 30, ¿eh? Además no sobre 10, Enrique. Ya, no, vamos, es increíble. Y bueno, también justificaron los ceros con la búsqueda de la excelencia, y entonces, ¿sabes? Al final te preguntas tú, que para demostrar la excelencia hace falta humillar a... No se puede buscar la excelencia de otra forma, y luego también te preguntas qué es la excelencia, ¿no? ¿Cómo se valora la excelencia? ¿Qué criterios se utiliza, no? Es que es muy subjetivo eso. Exactamente. Si no te aclaran realmente lo que quieren... Claro. Es que eso, vamos, no tiene pies ni cabeza. Claro, entonces al final te preguntas que utilizan alguna orquesta de referencia, la Berlin Philharmonic, me decías tú, o utilizan la Vienna Philharmonic. O sea, al final, ¿qué están usando ellos de referencia? No sé, yo creo que se les fue un poco de las manos y evidentemente han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño porque todos detrás tenemos una familia, yo tengo una hija de 10 años, la tengo, bueno, perdón, ahora ya ha cumplido 12, perdón. Y claro, la tenía que explicar, tuve que irme a cenar con ella, explicarla, oye Ana, ¿sabes que a tu padre le han puesto un cero? Pero papá, ¿cómo es posible si tú tocas muy bien? Bueno, hija, pues sí, yo también, pero es que mira, ha pasado esto, es claro, tuve un poco darle un poco mi visión de cómo habían sido las cosas, pero claro, es una niña, no, o sea, no tenía 11 años cuando se lo conté. Ya, ya. Pues date cuenta que lo que es el eco que tuvo la noticia y cómo la recibió la sociedad, que la mayor parte pues no son aficionados a la música clásica. Mantener una orquesta, como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, cuesta mucho dinero. Entonces, aquello fue un impacto, porque claro, la gente me preguntaba a mí. Y yo qué sé, porque han sacado un cero, no sé, yo qué sé, yo voy a los conciertos, no sé más. Entonces ya poco a poco, pues bueno, ya hablé contigo hace ya unos cuantos meses, que te di la oportunidad que vinieras, o vienes ahora, para poder explicarlo. Y claro, todo este tipo de cacicadas tienen un problema desde el punto de vista social. Es que la gente se puede plantear para qué sirve una orquesta sinfónica. Y eso puede generar que en el tiempo desaparezca. O sea, esto, todo la trapisonda que se está montando con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias lo que fue la gerente, esto puede afectar pues socialmente y políticamente. Entonces, claro, cuando el presupuesto que tiene, que es tan alto, con unos músicos profesionales de primera línea, que es lo que se busca, como es tu caso, ya tienes un currículum que lo demuestra, aparte de las pruebas que has pasado, y que les pongan un cero. ¿Qué quiere decir? Claro, me decía la gente, ¿qué pasa? Que nuestros músicos, porque vosotros sois nuestros músicos, son los músicos de Asturias, porque está pagado por los impuestos de los asturianos, ¿nuestros músicos son tan malos que les ponen un cero? La gente se puede preguntar, la movida. Evidentemente, la gente se puede preguntar que nos han estado engañando 9 años teniendo músicos que tocan, iba a decir una expresión que no debería, pero bueno, que tocan así de mal. Claro, claro, es que pueden pensar que estás en la orquesta y no tocas. Exactamente. Dentro de la ignorancia que hay de todas estas cosas, ¿no? Y yo intentando, pues defenderlo y defender la institución. Y yo no soy nadie. Yo simplemente soy un aficionado que va a vuestros conciertos cuando puede, ya que a mi oficio, a causa de que soy hostelero, pues no puedo ir a muchos conciertos. Y fíjate la ironía que yo, a pesar de haberme puesto un cero, sigo siendo seleccionado para los conciertos de cámara, sigo tocando de ayuda de concertino. Y me siguen reclamando para una serie de eventos que no entiendo tampoco. Entonces, si tan mal toco. Pero bueno, claro. Es que eso ya, pues al final, incluso al que es nuestra ayuda de concertino, le pusieron un 5 sobre 30. Y entonces ahí ya un poco pues se destapa que es como el maestro que pone ceros a todos sus alumnos. Y al final el problema igual lo tiene el maestro, porque me refiero a un colegio de un profesor de matemáticas, por ejemplo, sí. Que se dedica a suspender a todos con un cero o con una mala nota. Al final, claro, tienes un profesor que no ha sabido, de cierta forma, transmitirle los conocimientos al alumno, ¿no? Que tampoco sabemos exactamente qué conocimientos, en este caso, hablando del director titular, qué conocimientos quiere impartirnos con esta enseñanza, con esto de la excelencia. No, está claro. Además que antes estábamos, cuando estuvimos leyendo la respuesta que da que la consejería, bueno, consejería no, que es, realmente es la propia... Sí, a Adolfo Posada, sí, a través de Adolfo Posada nos mandan el escrito, claro. Este super escrito, diciendo pues eso, que... Bueno, a ver qué pasa. Tienen que elegir a un nuevo gerente, a ver cómo hace las cosas y a ver cómo se van desarrollando, porque la gerencia actualmente es provisional. Y tendrán que hacer un concurso público para fichar a otra persona. Pues la que venga, pues que, a ver, pero claro, que estamos hablando que según la información del periodo que leí hoy, tengo que decirlo, claro, había una opacidad en los contratos, que por ejemplo lo que pasaba con los conciertos de Víctor Manuel, que fueron 4 conciertos, me habías dicho, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. 4 conciertos, 3 en Gijón y 1 en Madrid. Y que todos los gastos que generó la orquesta lo pagó la propia orquesta. Esto es, a Víctor Manuel le salió gratis. Si es verdad, estoy diciendo lo que leí hoy en la prensa, que igual hay un contrato por ahí que no se encontró, o cualquier, pero como sea verdad, es que es un escándalo. Pero estamos hablando que Víctor Manuel no tocó gratis. Que yo sepa, me parece que había entradas, ¿no? Había que pagar entradas para verlo. Entonces, claro, que consiga una orquesta sinfónica, No sé, es que no sé, para, no sé, es que es algo incomprensible. Por lo cual, todo esto todavía es una bola que va a seguir creciendo, porque tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones sociales. La propia persona afectada, que es Ana Mateo, que por supuesto, siempre digo yo, tiene la... vamos, puede ser inocente todo esto, igual hay un contrato, yo vamos, no quiero acusar a nadie, pero sí que realmente igual ella va contra la administración por este despido. O sea, que esto cuánto puede durar una cosa de estas. O sea, claro, esto es muy gordo, esto, Pablo, no es ninguna broma, ¿no? Y además, tengo una forma de demostrar a todos ustedes lo mal músico que es Pablo, ¿no? El terrible músico, y merece un cero, que le pongan en la esquina con esas cosas de burro cuando los ponían de pequeños. Porque participó con nosotros en los conciertos de Márquez, que me parece que fue en el 2019, fue el último año que lo hicimos en la calle, cuando hicimos las cuatro estaciones de Vivaldi, siendo director director no, estaba ahí, eso, Pedro Ordieres y la orquesta de la Universidad de Oviedo, y tenemos una grabación que hizo el pobre Pedro, que la verdad que salió fantástica, porque el tío controla muy bien todo el tema de la grabación. Y pues seguimos hablando, porque la verdad se ha dicho que es la primera vez que en Cars Clásica hablamos de estas cosas. Nosotros hablamos de cine, de literatura, bueno, por supuesto de música, que es el peso, y bueno, de cualquier otra cosa, pero estas cosas, si vamos a llamar técnicas, para llamar de alguna forma, pues de la cartel de la administración, pues no hablamos nunca. Bueno, alguna vez que viene como viene Oliver, pues nos cuenta cómo es organizar un concierto o cosas de esas, ¿no? Bueno, voy a ponerlo ya mismo y a ver qué les parece a nuestros oyentes. Espera, voy a ver, esto, ponlo para acá y a ver si suena ya mismo. Ahora va. Thank you. Bueno, una pregunta, Pablo. ¿Qué recuerdo tienes de aquel concierto? Sí, te iba a decir ahora mismo que la verdad es que qué grandes recuerdos, porque me acuerdo que encima estaba anocheciendo. El vídeo que hizo Pedro fue fantástico, porque se veía primero la luz, luego se veía cómo iba cambiando la luz en cada estación, y la verdad es que era como mágico, a pesar de que hacía un poco de viento y evidentemente no se logra irse en directo todo. Pero la verdad es que tengo un magnífico recuerdo por el trabajo que hicimos, y muchas gracias, Enrique, por invitarnos a ese festival tan maravilloso que tenéis. Bueno, para mí fue, yo siempre el otro día se lo recordaba a Pedro cuando vino la última vez aquí, para mí fue el más guapo de todos, porque aparte había muchísima gente. Sí. Hacía poco viento, date cuenta, hacía poco, porque me estaba yendo aquí con los cascos, estaba viendo cómo el viento daba a los micrófonos que ponía Pedro. Y claro, ahí en el pórtico del Palacio de Rabia Gijedo, vosotros tocando, la luz. Además, si te fijas, oye los ladridos de los perros. Sí. Pero poco más. Sí, verdad. Poco más, ¿no? Verdad. Y además tengo una anécdota, que la conté ya hace años. Hay un bar en Gijón que se llama el TNT. Es un clásico del rock aquí. Desde el año 1985, Paco está ahí al frente. Y siguen poniendo rock clásico como toda la vida, ¿no? Pues te pone AC/DC o te pone, yo qué sé, Deep Purple y cosas de estas. Claro, pone todo, la gente joven pone o escucha ahora todo reggaetón, que bueno, que yo intento, pero no logro entender esa música. Y entonces Paco fue al concierto. Y de pronto, cuando termina el concierto, miro a Paco y estaba llorando con una magdalena, tío. El hombre se emocionó muchísimo con el concierto. Y claro, me dio un... no sé cómo expresarlo. Cuando la gente que desconoce la música clásica y va por primera vez que lo escucha, porque mucha gente que este concierto fue la primera vez que tuvieron contacto con la música clásica, que también es un poco la función de los conciertos de Márquez, pues dar a conocer pues este tipo de música, porque mucha gente no va a los teatros por miedo, ¿sabes? O sea, no van a escuchar una sinfonía de Beethoven porque tienen miedo que se van a aburrir o que es muy serio, no saben cómo, se ponen nerviosos. Y claro, salió todo bien. Salió todo bien. Claro, fue un recuerdo espectacular. Y lo que dices tú, la música son emociones, y al final lo que tú quieres es que si con que una persona ya sienta esa emoción, ya ha merecido la pena. Sí, es que esa es la idea. Yo con que una se emocione ya me vale la pena. Y salió, claro, fue justo ya el año siguiente, fue la pandemia, y ya bueno, los conciertos en la calle, hice alguno con David, y ahora ya los hacemos todos en el Palacio, que bueno, ahí es que los músicos están más cómodos. Sí, es verdad que como haga frío te hielas. Sí. Y si hace calor, porque cuando vino, la última vez que vino Pedro con la orquesta de la Universidad de Oviedo, que fue la concertante de Mozart, y qué más fue, también fue un par de piezas barrocas, hacía un calor endemoniado. Y en el vídeo que él colgó, que tiene, el canal que tiene de la Universidad de Oviedo, tú ves a los solistas muy acalorados. Sí. Y tú estabas sudando, que vamos, que sí, era para verte. Que era para verte cómo estaba sudando este hombre. Claro, iban con el uniforme, de alguna forma, que para otra vez, bueno, si el año que viene logro hacer camisetas, os ponéis las camisetas, si hace calor, ibas a estar mucho más, porque, bueno, madre, vaya forma de sudar, porque sudasteis, ¿eh? Sí, al final la humedad de Gijón, pues, se hace notar. Sí, con ese calor. Porque, bueno, como el otro día, bueno, vamos a irnos con Arabella, que tuve la gran suerte, gracias a Miriam, que me pasó una entrada para ver el ensayo general, a Miriam del Río, un saludo desde aquí, una gran arpista y, bueno, una persona excepcional. Y una cosa que cuando estaba ahí y cuando miro para el foso y os veo a todos, dije yo, madre mía, ¿podéis tocar bien? Porque estáis como muy juntos, ¿no? Sí, al final uno se acostumbra, no es muy diferente a tocar en el Príncipe Felipe, en el auditorio, porque tenemos mucho más espacio, pero bueno, al final en el foso pues es una forma de cambiar un poco de ambiente, estás más cerca con los demás instrumentistas y hay veces que el espacio pues se te queda pequeño, pero bueno, al final a todos se acostumbra uno, ya son muchos años haciendo ópera también en el Campoamor, y la verdad es que es un privilegio tener una orquesta que te hace programas sinfónicos, te hace ópera y todas esas actividades siempre vienen bien para todo lo que es el mundo musical de Asturias. Y una pregunta. Me encontré a Pedro en el descanso y también me lo dijo Miriam, que era una ópera complicada, ya que tenía muchas notas, que había que estar muy atento. ¿Eso es verdad o estaban cansados? No te aburres. Se pasa la primera hora y media, hora 40 minutos que dura el primer segundo acto, y se hacen seguidos. La verdad es que la cuerda es un sin parar y es lo bueno que no se te hace nada largo, porque no tienes tiempo ni de respirar. Y es verdad que hay pasajes muy complicados, que hay que echarle muchas horas de estudio y la verdad es que es una ópera que es poco agradecida para la cantidad de horas que se le echan. Porque vosotros cuando estáis en... Claro, habitualmente los aficionados a la música clásica no todos van a la ópera, tengo que decirlo. Mucha gente va al auditorio, va tal, para la ópera no van. El trabajo en el foso, ya que vosotros no veis a los cantantes, lo único que lo veis realmente es el director de orquesta, el que tiene perspectiva de ellos... ¿no os hacen la sensación que tenéis y cuál es? Porque a mí me parece que un poco claustrofóbica. Sí, hombre, yo tengo la suerte que estoy justo también pegado a la pared y consigo ver un pelín de escenario y veo de vez en cuando a los cantantes. Pero sí que me imagino a muchos compañeros que no ven nada, que debe ser bastante, sí, bastante, sobre todo los compañeros de viento que están ahí atrás y debe ser bastante... Lo que dices tú, claustrofóbico. Yo me acuerdo cuando... Claro, también hiciste Wagner, ¿no? Cuando hiciste esto, ¿cómo se llama? Sí, el anillo. El anillo y tal, que eran las dos orquestas que estabais metidas en el escenario. Sí, porque no había manera de caber. Entonces, claro. Se hace mucha ópera de tipo de wagneriana, se hace al final en escena. Pues yo te digo, pues yo cuando fui aquella vez... bueno, yo, es que yo flipaba que estaba pensando... Ese pedazo de orquesta, porque a veces... Bueno, es un pensamiento que tengo yo muy particular, que igual a veces la ópera de Oviedo, que me parece muy bien, me parece perfecto, hace cosas que igual le quedan un poco grandes, ¿no? Porque esas de Wagner, claro, al final cuando yo fui a verla, no había escenario, casi no había atrezo. Vamos, que no había ni lanza, ni anillo, ni nada. Entonces quedaba un poco pobre, la verdad. Porque la música de Wagner es tan grande que bueno, sí, pero no sé. Tú ves otras producciones que ahora puedes ver por YouTube, pero fue la que quieras. Además, ahora en los cines, que se lo digo desde aquí, que los dos cines de Gijón, los grandes que hay, ¿cómo se llama? El que está en la calzada, el que está ahí en el llano, los dos ponen óperas y ballets. No sé si cuesta 15 euros la entrada, pero claro, tú ves unas producciones que es para flipar. Entonces, claro, competir con eso yo en Oviedo lo veo un poquitín difícil, porque, especialmente con las de Wagner. Y en el caso de Strauss, estabais ahí que no cabía. Yo se lo decía el otro día a un amigo mío, le decía yo... Tenían que hacer más óperas barrocas, más pequeñitas, y así vosotros estáis ahí más livianos. Bueno, ¿qué te digo? Y una pregunta que también... Respecto a lo que hablas, o sea, al final hacer un proyecto así como la tetralogía de Wagner, pues no deja de ser, tener mucha repercusión a nivel nacional, porque es un proyecto que no, muy pocas... quitando el teatro, no sé si se habrá hecho en algún otro teatro, y al final no deja de ser algo histórico y yo por ahí en ese sentido sí que quiero alabar la labor que ha hecho Ópera Oviedo y sí que es verdad que este tipo de proyectos al final, como te he dicho, da mucha repercusión y mucho nombre, aunque sean muy complicados y como dices tú, se puede, claro, estás comparando con teatros a nivel internacional. Pero siempre es bueno probar cosas nuevas, ser un poquito, ¿sabes? Intentar... Sí, ya te digo yo que... A ver, mi opinión es la que es. O sea, yo no... Pero a veces me parece eso, que es un movidón de la Virgen. Sí, no. Al decirlo así, al Don Plata. Por supuesto, y para los músicos estar ahí 4 o 5 horas sin parar es un reto. La verdad es que fue todo un reto y se consiguió y yo creo que tuvo bastante, bastante éxito. Bueno, estoy buscando aquí porque quería poner de Arabella. Encontré una grabación histórica del año 1958 de Decca, ¿no? De la Orquesta Filarmónica de Viena, está dirigida por Sir George Solti y es Lisa de la Casa, suiza, muy famosa en aquel momento, y George London, norteamericano, que hace de Madrick. Y la estoy buscando y a ver si la encuentro, porque me estoy volviendo completamente chiflado. Y al final os voy a poner una canción. A ver si la encuentro por aquí. Ay. A ver, voy a ponerlo por aquí un segundo, ¿eh? A ver si seguimos hablando de Arabella. Porque vosotros, por ejemplo, la de Mozart la vais a hacer, Giovanni. No, nosotros hacemos Aida. Aida. De Verdi, esa no la voy a ver. Sí. Es que ahora, bueno, tengo que decirle a nuestros queridos oyentes que sabéis que aquí tenemos que improvisar continuamente. Esto es riguroso directo. Y antes de entrar, pues tenemos otro programa de radio. Y entonces a veces no da tiempo a buscar las canciones porque es más complicado. En el caso de la clásica, cuando hago el programa de rock es más sencillo. Pero con esto es más difícil, además tenía una aquí ya guardada. Y a ver si lo encuentro. Espera, un segundín, ¿eh? Pues ya te digo, pues yo voy a ir a la de Mozart. Es así. A ella no voy a ir, porque no tengo tiempo. El problema que tengo yo es ese, que siempre estoy trabajando y me es imposible ir. Pues mira, voy a hacer una cosa, porque no lo encuentro la canción. Entonces voy a directamente, me voy a ir a las cuatro últimas estaciones de Richard Strauss, que son una auténtica maravilla, que además que escribió, me dice, con 80 años. Y a ver, vamos para allá. Vamos para allá, Richard Strauss. ¿Las conoces, esas canciones? Me figuro que sí, ¿no? Sí, hombre, las canciones de Strauss las hemos tocado, bueno, ya he tocado varias veces, por lo menos dos o tres veces las he tocado en, las toqué allí en Malasia, las he tocado en, con Radio Televisión, o la Orquesta de Radio Televisión, y en Oviedo también las hemos tocado. Son fantásticas. La número 3. A ver, la vamos a poner aquí. Aquí está. Vamos a poner esta canción misma. A ver, ya después digo cuál es porque todavía no me sale aquí. Un poco chapuzas esto. Bueno, pues voy a poner esta canción ahora mismo. Vamos a poner la primera, número 3, que es la que elegí yo, que es con letra de Hermann Hesse en su faceta de poeta. A ver. Bueno, animar a la gente que vaya a escuchar a La Vela, porque la verdad es que es una de sus últimas óperas, si no la última, no sé exactamente, pero el libreto es fantástico y merece la pena, porque es una historia, la verdad es que divertida y bueno, dramática al mismo tiempo y tiene, bueno, lo tiene. Yo, como todo. Le decía antes a Marina, a mí, por favor, que me expliquen lo del último acto, que no lo voy a decir, que hay una cosa que sale un poco rara, porque bueno, ahora ya por fin he encontrado esta grabación. Y en este caso es Elizabeth Schwarzkopf, muy famosa también en aquellos años 60 y 50, y es la Sinfónica de Radio Berlín, y es una grabación del año 1966. Y Richard Ezel está quien lo dirige, ¿no? Ya veréis qué maravilla de esta, la, ¿cómo se llama la canción? La Hora del Sueño, que es realmente preciosa. Vamos para allá. Por fin, lo hemos logrado. Hemos tenido ahí un problema, que ya estaba yo nervioso y todo. A ver, ahora va a sonar. ¿Por qué no suena? Yeah. La verdad, qué maravilla de música, ¿eh? Sí, qué maravilla. Y me recuerda un poco a las canciones de Mahler, canciones de la tierra. Sí, claro, claro. Que claro, es que es... Es que el lirismo que tiene la ópera tiene varios momentos muy líricos. Ahora más alto a esto. Bueno, aquí es normal la bruja avería, Pablo, es muy normal que salen, que pasen estas cosas. Pues hay un momento en la ópera, que como bien decía antes Pablo, se lo recomiendo a todo el mundo, hay momentos líricos que realmente son bellísimos, sí, maravillosos. Y es que Richard Strauss, yo creo que mi conocimiento suyo es muy pequeño, o sea, porque lo que más que conozco son los poemas sinfónicos y poco más, ¿no? Y claro, cuando uno se pone a investigar en la obra que tiene, me pasé unos cuantos días escuchando mucha música de él, y fantástico, realmente fantástico. Lo que pasa es que sí es verdad que vosotros en la OSPA, poemas sinfónicos, no hacéis mucho de él, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho Don Juan, hecho... ¿Y hace cuánto? Porque claro, eso me lo perdí yo igual. Que ese Don Juan me lo perdí yo. Sí, y luego también hemos hecho Don Quijote, uh-huh, que tocó de solista nuestro principal de chelos, Maximilián. Ah, pues no lo vi. Y alguno más, seguramente. Bueno, es que tú date cuenta que uno de los problemas que tiene, desde el punto de vista del gijonés, es que si, por ejemplo, casi en Gijón podéis hacer 2/3 de los conciertos. Sí. Porque el que se lleva la palma subido que hace el 100%. Sí. Yo, claro, diría desde aquí a la gestión que, a ver, donde más habitantes hay de Asturias es en Gijón. Además que lo que es el auditorio de Oviedo tiene una selección de música clásica, vamos, de lo mejor del norte de España. O sea, poco tiene las primeras espadas que van a Oviedo, que me parece, vamos, yo vamos, apuesto por ese tipo de promoción musical. Pero en Gijón, si hicierais un poco más, estaría bien. Sí, hay un problema que Jovellanos pues no te permite tampoco meter una orquesta, una plantilla muy... Entonces todas estas obras pues llevan una plantilla bastante grande y a veces es muy complicado. Ah, ¿por eso es? Sí. ¿Seguro? Sí, entre otras cosas, sí. Porque claro... Sí. Habrá otros motivos, pero... No, lo que pasa es muy sencillo, pero lo que pasa es que claro, si quieres hacer conciertos en Avilés o en Mieres, o haces 3 conciertos a la semana para que haya más en Gijón, tienes que aumentar uno más. Porque está claro, cuando no se hace en Gijón, se hace en esos sitios. Exacto. ¿Entiendes? Y entonces, claro, el ir a, yo en mi caso, que no tengo coche, ir a Oviedo es a veces un poco complicado, especialmente la vuelta. En el caso de Oviedo no, porque los conciertos son los viernes, ¿no? Sí. Claro, ahí no hay problema, pero en otros conciertos, cuando son de lunes a jueves, el último alza a veces que es a las 10:30. Sí. Entonces, claro, no puedes ir porque no tengo que pagar un taxi para volver. Que una vez hicimos, David y yo, hicimos un concierto es mío, un programa dedicado a los medios de transporte públicos, sí, reivindicándolo. Y entonces, hablando de eso, que él tenía coche, pero lo dejó al poco. Entonces, siempre llevamos conciertos en tren o en bus. Y las comunicaciones entre Oviedo y Gijón, teniendo en cuenta lo que es, entre semana son bastante malas porque a cierta hora ya no puedes cogerlo. Sí. Entonces, claro, a veces te cortas. Cuando fui a ver el ensayo general de Arabella, yo no pude aplaudir. Tuve que salir corriendo y cogí el alza por 5 minutos. Porque si no, tenía que esperar al siguiente. Perdón, entonces ya llegaba muy tarde para ir a trabajar al bar, ¿no? Entonces, claro, entre semana tendrían que poner... Pues más, el último a las 12, por ejemplo. Oye, ¿qué es deficitario? Oye, mira, ya lo que hay. Sí. Es que si tú quieres promocionar lo que es el transporte público, tienes que dar facilidades a la gente para que no coja el coche, para que me pueda quedar a cenar en Oviedo. ¿Entiendes? Sí. O sea, yo salgo del concierto, oye, pues me quedo en Oviedo a tomar unas cañas, voy al magazín este que vais todos y me tomo unas cañas, un bocadillo y me voy tranquilamente al alza. Si a mí no importa, yo no tengo coche, no importa coger el alza para nada, ni el tren. Pero claro, es tan limitado el horario porque nos pasó a Susana y a mí que fuimos a ver a la Bartoli, allá en el auditorio. Y cuando llegamos a la estación de autobús, salí del autobús. Y tuvimos que pillar un taxi, tío. 50 napos. Increíble. Claro, eso no puede ser. Y eso lo hacen realmente muy mal. ¿Y qué te iba a decir yo? Pues ahora, a partir de las siguientes fases que va a haber ahora con la administración, que vamos a volver al principio del programa, con el nuevo gestor o gestora, ¿tú crees que puede llegar a cambiar un poco las cosas? Que ya, esas cosas ya no vuelvan a pasar. Que, por ejemplo, que os vuelvan a hacer un examen o algo para... Hombre, claro. Yo espero que termine la barbarie y que al final se nos pueda permitir repetir las pruebas. Claro. Garantizando, pues, el respeto, los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de transparencia. Entonces, espero que, por supuesto, se llegue a buen puerto y consigamos hacer unas pruebas en condiciones. Porque estas pruebas han sido, ya te digo, aparte de una humillación, han sido bastante traumáticas. Ten en cuenta que tenemos nerviosismo, agotamiento, humillaciones. Después, a la hora de ir a trabajar, vosotros sois profesionales. Sí. Y un profesional, aunque se caiga el mundo, como aquellos famosos estos músicos de Titanic, siguen tocando y siguen siendo profesionales. ¿Tú crees que afecta al ambiente, desde el punto de vista laboral? Yo no digo ir a tomar cañas juntos ni cosas de esas. Digo, desde el punto de vista laboral, ¿os afecta? Claro, bueno, esto ha tenido un impacto devastador en todos nosotros. Entonces, arreglar eso para que venga va a ser complicado. Sí, somos profesionales, por supuesto, pero también somos personas. Ya. Y al final, la OSPA no va a dejar de dar una calidad que tiene, que es estupenda. Pero evidentemente siempre va a sonar más en sintonía, y nunca mejor dicho, si se arregla un poco el ambiente entre los compañeros. Y eso va a llevar tiempo, no vamos a engañar, no se arregla un día para otro. Ya. Es que fue una cosa que, bueno, antes de venir aquí estuvimos hablando y hablábamos de eso, que bueno, que claro, unos compañeros a otros poniéndose ceros, uff. Es que eso es muy gordo. Pero bueno, al final yo siempre digo que con buena voluntad siempre se arregla todo. Sí, exacto, esperemos. Y a veces las cosas que parece que no tienen solución se solucionan. Y yo en este aspecto siempre soy una persona muy optimista. Siempre lo he sido toda mi vida. Y yo sé que al final, que aunque hayan pasado estas cosas, en un momento dado se pueden hablar, se pueden... No sé cómo razonarlas. A poner a un compañero o... Al compañero se le pone lo que se merezca. No hace falta enchufarlo, que tampoco es así, sino se le pone, oye, pues esta puntuación tal, pero un cero nunca, ¿no? Eso está claro. Entonces, al final, yo creo que todo se puede solucionar. Sí. Pablo, todo se puede solucionar. Esperemos. Siempre que sí, ahora si cambia la dirección, cambia todo, pues en un momento dado tiene que cambiar por el bien de la orquesta. Sí, exactamente. Y para el bien de la fama de la orquesta, porque claro, yo cuando a mí me hablaba la gente, le decías que esto es un golpe bajo. Porque, como decía anteriormente, se puede llegar a pensar en deshacerse de ella por todos estos incidentes. Y lo último que quiero yo, y muchísima gente, de cuenta que vosotros os sigue. Una de las críticas que tenía el actual, el actual no, el anterior gestor de la OSPA, era la bajada de abonos. ¿Entiendes? Por ejemplo, claro, porque se entiende que una forma de ver el respaldo es, por un lado, los abonados. Tanto en Oviedo como en Gijón, bueno, en todas Asturias, porque hay gente que se abona en Oviedo y son de Mieres, y los de Gijón y son de Candás, ¿no? O sea, es una tontería. Porque cuando vas a un concierto en Oviedo, ves a muchísima gente de Gijón. ¿Sí? Que es lo bueno que tiene, que en eso no hay ningún problema para un sitio a otro, salvo anteriormente decía del transporte público. Entonces, porque leí después, como me puse un poco a investigar, leí un artículo, no me acuerdo de dónde era. No sé, era una revista musical o algo así, y era demoledor, como lo ponía todo. Y claro, a mí eso me entristece y me pone hasta casi de mal humor. Sí, no, por supuesto, nos pone de mal humor a todos. Bueno, Enrique, es más, el trabajo que nosotros, más que nosotros, no queremos la OSPA, la queremos porque hemos trabajado, somos parte de ella, y al final, claro, al final se habla de la OSPA por los ceros, en lugar de hablarse porque estamos haciendo Arabella, porque estamos haciendo una programación que al final es de las mejores programaciones que hay en España, de las mejores orquestas que hay en España, y evidentemente se está empañando la fama y todo lo que ha conseguido la OSPA en muchísimos años de esfuerzo y de trabajo de muchas personas. Y ese es un miedo que evidentemente, no voy a decir que no tengamos, pero es el buque insignia de la cultura en Asturias, y eso tiene que salir para adelante y se tiene que centrar mucho en volver a dar toda la difusión que se merece a nivel de marketing, de comunicación, que hacer un buen programa para los abonados, para que se apunte cada vez más gente, y empezar a hablar ahora de otras cosas, evidentemente. Yo soy el primero que está deseando no ir a más programas de radio ni a ruedas de prensa, que no sea para hablar de música, que es mi profesión y es a lo que me dedico. Eso es lo que decía al principio del programa, que es la primera vez que hablamos de estas cosas. Sí. Desde el 2016. Que llevo aquí al frente, bueno, antiguamente estaba mi queridísimo amigo David, que espero que algún día vuelva por aquí. Sí, le mando un gran abrazo a David también desde aquí. La madre de la grabación. Pues siempre no de estas cosas, ¿no? Hombre, se podía hablar de cosas antiguas, de cuando me contaba lo del cuarteto Borodin, que tenía una montada ahí muy gorda, que no se hablaba, no sé si era el primer violín con el chelo, no me acuerdo muy bien cómo era la historia, cotilleos, tonterías, etcétera, pero esto no, esta es una cosa tan seria, ¿no? Porque bueno, yo siempre intentamos que las conversaciones que hubiera aquí en la radio fueran con sentido del humor. ¿Entiendes? Que si nos podemos reír de Wagner, nos reímos. O sea, no hay ningún problema reírse de lo que sea y siempre, bueno, con buen gusto, ¿no? No diciendo... Yo la próxima te prometo que si me invitas yo vengo para echar unas risas y hablar de música y hablar de la vida y de las cosas buenas que tiene la vida, que son muchísimas. Oye, ¿cómo fue esa experiencia en Malasia? Ah, bueno, aquello fue espectacular, imagínate. Yo era el único español, éramos 24 nacionalidades diferentes... Y había gente de London Symphony, había gente de Berlin Philharmonic, había gente que había cogido excedencia por 2 años y había ido ahí para... ¿sabes? En mi caso yo era recién licenciado, estudiaba con Igor Oistrakh en el Conservatorio de Bruselas y aquello fue una experiencia, imagínate. ¿Qué edad tenías? Tenía 25 años. Madre de Dios. Un auditorio nuevo, las Torres Petrona, las Twin Towers de... Todo nuevo para nosotros, un hotel de lujo 6 meses pagado... Bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? La verdad es que el lujo asiático y luego la calidad de los directores que venían, los mejores directores y solistas del mundo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 4 años. Bueno, 4 años estuviste. ¿Y, sí. ¿Y por qué te fuiste? Bueno, ya circunstancias de la vida. Ya tenía mi exmujer era portuguesa y ya me fui a Portugal a trabajar. Ah, vale. Pues claro, que madre mía, en Malasia, tío. Y era, fue una orquesta ex novo, ¿no? Empezaron a fichar a gente. Exacto. Sí, las últimas orquestas de nueva creación que se han hecho con esa calidad y con esa cantidad de dinero, porque al final, claro, tienes que invertir mucho dinero en un auditorio nuevo, claro. Músicos nuevos que dejan sus trabajos, claro, ahí imagínate, teníamos un salario de aquella época muy bueno. Sí. ¿Y hacíais giras así? Sí, bueno, estuvimos en Australia, hemos estado en Japón, hemos estado en China, en Europa, bueno, y hacíamos giras por todo el mundo, evidentemente. ¿En España llegaste a venir? No, a España no. Ah, curioso. No. Y a Estados Unidos me fui, que sí fuisteis, ¿no? Estados Unidos tampoco, creo que no. En el tiempo que yo estuve fue Australia, Taiwán, Corea, China y Japón. Y tú eres el único español, me dices. Sí. O sea, un jovencísimo sí. Pablo de la carrera con 25 años en Malasia. Sí, ¿no? Hombre, tenía mucha experiencia de haber tocado en la Orquesta Joven Nacional de España, la Orquesta Nacional de España. David también tocó, sí. Sí, mira, y Pedro también. Empezó muy joven y la verdad es que, pero claro, aquello fue un cambio de mi vida radical y ver cómo se trabaja con los directores punteros de la época, la verdad es que me vino muy bien. ¿Y qué director destacas de aquella época? Me gustó un antiguo profesor de violín, Víctor Lieberman se llama, que fue de sus últimos conciertos. Y la verdad es que me impresionó como solo con la mirada, no hacía falta casi ni ver sus gestos, solo con la mirada ya te estaba transmitiendo lo que quería. A mí fue uno de los directores que más me impactó. Y me figuro que hablaría en inglés, ¿no? Que es la forma que la forma de comunicaros Y aquí también en la OSPA. Sí, claro. En la OSPA casi todos los directores son extranjeros que vienen y nos hablan en inglés. Antiguamente era el francés el idioma que se utilizaba. Y ahora sí en inglés, mira, ahí lo machacaron los franceses. Bueno, pues nada, tengo que despedirme ya. Ha estado muy entretenida la entrevista aquí con Marina, aquí la guapa Marina que está aquí mirándome, y con Pablo. Y bueno, como siempre os digo, siempre intentamos pues promocionar, hacer que la música sea cercana, como dice el eslogan, revélate, escucha música clásica. Y bueno, espero no volver ya a ver estos follones, simplemente dedicarnos a lo que siempre hago, que es hacer un programa de música. El próximo va a ser sobre Dvorak, de música de cámara. Ahora, os lo prometí la última vez y no vine por aquí porque tengo que hacer una aclaración a mis queridos oyentes. Es que yo los lunes a veces estoy tan cansado, que me cuesta muchísimo venir aquí. Pero bueno, próximo lunes voy a estar aquí y voy a hacer el concierto, es decir, yo os voy a poner a Borsa. Bueno, ahora para acabar, ya por fin encontré la grabación, porque es una grabación muy chula, la verdad, la que os dije antes, la Orquesta Filarmónica de Viena, Soltia a la batuta, Arabella es, lo tenía por aquí, Lisa de la Casa, y Madrid que hace Jorlandon. Justo es la última canción de la ópera. No voy a decir nada de qué va, si le ofrece o no ofrece agua y esas cosas, y os lo voy a poner yo ya mismo. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Sed muy buenos y muchas gracias a Pablo. Muchísimas gracias, Enrique. Vale. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos para allá. Bomba.